Válgame Dios, qué preciosa criatura. Creo que es un ángel que el cielo mandó. Sus blancas alas me cubrieron con ternura. Y en ese abrazo mi tristeza terminó. Válgame Dios, qué bonito regalo. No era mi santo, pregunto por qué. Ella es la estrella que yo había buscado tanto. Y aquella noche, sin buscarla, la encontré. No me despierten si es que estoy soñando. Si estoy soñando, nunca quiero despertar. Pregunto al cielo, ¿qué es lo que me está pagando? No lo comprendo, pero lo puedo aceptar. Quiero despertar. Pregunto al cielo, ¿qué es lo que me está pagando? No lo comprendo, pero lo puedo aceptar. Válgame Dios, qué preciosa criatura.